recién escuchaba los números, suena que es un proyecto grande, lo es. Y un poco en línea con eso hay que entender que nosotros veníamos con un proyecto algo, es prueba la tecnología, no hay proyectos de estas características ni en Argentina ni en ningún otro lugar de Latinoamérica. Y cuando vinimos con este esquema o con este proyecto y lo intentamos bajar acá en Cañuelas, presentamos la idea, bueno, lo presentamos a varios funcionarios, lo presentamos a Gustavo y a Marisa, y desde nuestro lado era difícil transmitir. Es un concepto nuevo, el modo integral en el cual se van a procesar todos los residuos, no solo la basura que uno puede generar en su casa, sino son esos residuos combinados con los residuos de grandes industrias. ¿Sí? Todo se va a tratar en una sola planta, y entender que uno viene con esta idea de que se puede hacer y que también las puede transformar la manera en la cual procesa sus residuos y genera energía, y encima que sea el primer proyecto que se va a hacer en Argentina y en toda Latinoamérica, que se vaya a bajar acá, era difícil de transmitir esa idea. Pero la transmitimos, la fuimos dando forma, se materializó. Estamos ya terminando de cerrar algunas cosas que nos faltan del financiamiento y esperamos lo antes posible empezar con la construcción de esta planta. No me quiero extender demasiado, pero no solo la colaboración de tanto de Gustavo como de Marisa para que esto funcione es lo que quiero resaltar, sino el compromiso de todas las empresas a entregar sus residuos para que este proyecto funcione. De alguna manera también les va a volver a las empresas, porque este proyecto va a generar energía eléctrica en Cañuelas y no solo van a depender de un tendido de que la energía venga del otro lado. Hace poco, cuando se cortó la luz en todo el país, el único pueblo que estaba andando era uno que tenía una central que funcionaba quemando cáscara de maní. Y a ese pueblo se le cortó la luz. Entonces, este tipo de proyectos generan eso, generan energía en el lugar y le dan beneficios al lugar, no es que esa energía se va a otro lado, esa energía se usa acá, ¿sí? Con lo cual va a mejorar el servicio para todas las empresas que están radicadas. Así que creo que es un modelo a replicar en un montón de sitios, y bueno, es mejor que el primero sea de Cañuelas, el primero de todas, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica.